soledad del tren, aquella media luz, aquel atardecer, y allá tan lejos tú, y el rápido vagar del tren buscando el mar, y en la vieja estación mi roto corazón, y tu voz al gritar nunca te dio olvidar, y tus ojos que allí sé que lloran por mí. ¿Qué es lo que hago aquí? Siempre hablando de ti, con gente extraña que no me entiende, ni entiendo yo. Y mientras me gano el pan, mis pensamientos se van volando hasta el andén, por regresar en el tren. Soledad del tren, la lluvia en el cristal, todo parece estar hablándome de ayer. A mí que en la estación me dejé el corazón, cuando por prosperar me fui del monte al mar. Y aunque viviendo aquí, sigo soñando allí. No pierdas no la fe, que un día volveré. ¿Qué es lo que hago aquí? Siempre hablando de ti, con gente extraña que no. En el tren.